Luego de la solicitud de diputados de la UDI conmocionados por la muerte de la menor Francisca Silva en Valparaíso, Cámara Baja aprueba tramitación de proyecto de ley que repone la pena de muerte en Chile. Según el diputado gremialista Alejandro García Huidobro, la pena capital aún no ha sido abolida del todo en Chile, pese a la solicitud de derogación del Pacto de San José de Costa Rica, pues todavía está vigente la justicia militar. A pesar del rechazo que provocó en amplios sectores políticos, la iniciativa fue acogida por el titular de la Cámara, Rodrigo Álvarez, pues a su juicio no había razón para denegarla, pues existe un proyecto similar que está detenido en el Congreso. Al respecto, los candidatos presidenciales no guardaron silencio, mientras Sebastián Piñera señaló que si bien existe un marco vigente como el Pacto de Costa Rica, en estos casos como lo ocurrió con Francisca Silva se debe asegurar el presidio perpetuo. El abanderado de la Concertación en tanto, Eduardo Frei, manifestó que no debe hacerse un uso electoral de este tema, pues esto ya es una etapa superada en el país. En tanto, Marco Enrique Sominami señaló que para estos temas estaría dispuesto a llamar a un plebiscito para que la ciudadanía decida sobre su reposición en Chile. Con la decisión de la mesa de la Cámara, la iniciativa parlamentaria comenzó su trámite, lo que ya genera controversia a poco más de 4 meses de la elección presidencial de diciembre próximo.